besos en la cama y yo dándote placer. Tú sabes lo que quiero, mujer. Yo quiero hacerte el amor y que sientas mi calor. Si tú me haces vivir, ya no me hagas sufrir. Yo quiero hacerte el amor. Que te deje de amar, en ese momento mi vida acabará. Tu cuerpo y el mío son la mezcla perfecta, mujer. Esta noche tú no te escaparás. En una noche tú y yo llena de pasión, se juntan nuestro cuerpo para poder tener acción. Tirados en la cama y yo dándote placer. Tú sabes lo que quiero, mujer. Yo quiero hacerte el amor y que sientas mi calor. Si tú me haces vivir, ya no me hagas sufrir. Yo quiero hacerte el amor y que sientas mi calor. Si tú me haces vivir, ya no me hagas sufrir. Yo quiero hacerte el amor.